Buenas tardes, domingo 19 de abril del 2015. Bienvenidos a Desde Aikawa. Hoy haciendo una grabación nuevamente en el auto, porque se me está haciendo bien complicado grabar y estoy tratando de hacerlo en el tiempo que puedo. Así que espero sepan disculpar todos los ruidos que van a estar oyendo por ahí. Hoy quería comentarles y seguir la historia que les estaba contando. Toda esa historia que se inició en el 89 y me había quedado en que lo último que les conté era acerca de cómo habíamos hecho para poder subsistir una semana con 10.000 yenes. Otra cosa que es bien diferente es que cuando les comenté que siempre nos reuníamos alrededor de las cabinas de teléfono internacional para poder hacer las llamadas, todos lo hacíamos en bicicleta, que era el modo tradicional y natural de poder movilizarnos. Había un grupo bastante grande de bicicletas afiladas, enfiladas así de un lado de otro. Y cuando veías muchas bicicletas era ya. Ahí hay un grupo de personas que probablemente sean extranjeras y que estén haciendo alguna actividad. De eso ahora ha cambiado bastante, obviamente. Primero fueron los autos de segunda que uno podía adquirir, y luego con el paso del tiempo se empezó ya a ver cada vez más a gente también extranjera manejando autos nuevos. Aparte de los lugares como las cabinas internacionales en las cuales nos encontramos, los fines de semana también no sabíamos qué hacer y optábamos a veces por ir a la estación más cercana de tren, y para el lado donde yo trabajaba nos quedaba cerca a una estación grande que era Yokohama. O sea, tomábamos el tren en una estación pequeña hasta llegar a la estación que era más grande, que es Yokohama, y sigue siendo una estación relativamente grande. ¿Qué hacíamos ahí? A ver, les cuento que cuando estábamos de lunes a viernes o sábado trabajando en la fábrica, te dan lo que se conoce como el ovento. Es como el menú o lo que uno va a comer en la tarde, que viene ya previamente preparado. Generalmente no está caliente, es casi frío la comida, porque la reparten en unos tuppers. Y esa repartición generalmente es hecha con horas de anticipación antes de que sea la hora del almuerzo. Un par de horas generalmente llega el pedido a las 10 de la mañana y uno está almorzando al mediodía. Y todos los días lo mismo, era cansado. Así que, ¿qué hacemos los fines de semana? Y cuando íbamos a Yokohama, un McDonald's o cualquier otro tipo de comida que podíamos, con lo poco que sabíamos, que ese es otro tema, el idioma, pedir. En el McDonald's era más fácil porque estaban todas las fotos y uno las señalaba. Entonces, no había lugar a equivocación. Y para hacer las compras, lo primero que aprendimos fue, creo yo, al menos eso es lo que yo aprendí, es el core. Core es esto. Entonces, era fácil, llegabas a un lugar, core. Y si tú escuchabas algo que te decía el dependiente, sonreías y él agarraba y te traía, con suerte, lo que tú habías pedido. Era poca la probabilidad de que hubiera algún error. Y estoy justo tocando ese tema que es el de el idioma, Y en ese tiempo queríamos aprender el idioma. Casi al mes de haber llegado, llegamos a contactar con una persona que era profesora de español, peruana casada con japonés. Ya tenía mucho tiempo aquí viviendo. Y entonces le propusimos, como éramos un grupo relativamente grande, de peruanos, argentinos, brasileño también había, pero el brasileño no tiene tanto problema con el idioma japonés. Y eso le puedo comentar después en otro capítulo, creo, para no hacer tan largo este. Entonces le propusimos hacer eso, que viniera al lugar donde vivíamos, que es un río, y que es un río. Acá otra aclaración. A ver, ¿cómo explicar? Un río es un lugar donde uno comparte como un hotel, pero con baños compartidos por pisos. Me explico. En un piso pueden haber la cantidad X de habitaciones. Y en esa habitación yo la compartía con un compañero que entraba en esa habitación. Literalmente, una mesa pequeña. Mesa pequeña, me refiero a mesa, esas bajitas que van casi pegadas al piso y uno se sienta en el piso para poder comer. A ambos lados, dos futones, que son como dos colchones, pero no colchones así de súper grandes, gruesos, sino delgados. Que esos van en el piso. ¿Y qué más había? Espacio para de repente un televisor. Y más nada. ¿Y dónde está el baño? El baño estaba en el mismo piso, pero afuera. Era un baño compartido con varios cubículos para poder utilizar. Y para bañarse era en el sótano. En el sótano estaba como una piscina. Es una especie de piscina súper caliente que se llama ofuro. Y a los lados, varios caños que no eran lo acostumbrado a darte una ducha que está al nivel de una persona parada, sino está para acceder a ellos sentarte, básicamente, literalmente sentarte. Para esto habían unas banquitas en las cuales tú te sentabas, te enjabonabas ahí, te bañabas, y una vez que te terminaba de bañarte, si tú querías, te metías a lo que era esa piscina, que luego me enteré que era ofuro, y también después de haberme metido ahí me enteré de que la piscina, esa dichosa piscina, estaba súper caliente. Acá tienen la costumbre de hacerlo. En un primer momento puede chocarte, pero luego te acostumbras, termina gustándote al final. No sé si es masoquismo, pero termina gustándote, te relaja, te sientes más tranquilo. Dios, me estoy alargando bastante en este post, me parece, en esta entrada. Bueno, lo que pasa es de que entro a un tema y este trae al siguiente y al siguiente y no hay cuándo terminar. Yo creo que lo de los juegos que hacíamos y en qué nos divertíamos lo voy a dejar para el siguiente podcast. Solamente en el post anterior me olvidé de decirles el consejo que me dio el amigo Carl Legas de que dijera mis métodos de contacto, y esta vez lo voy a hacer. Para cualquier cosa me encuentran en Twitter como @miyashiropro o @desdeaikawa, y si desean enviar algún correo electrónico pueden encontrarme también en la cuenta de Gmail desdeaikawa@gmail.com. Entonces creo que con eso dejo cubierto esta entrada del día de hoy, y espero, si es que tienen algún comentario o cualquier cosa que deseen saber, alguna inquietud, me la hagan saber por esos medios. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.